Queridos amigos, estamos creando un podcast en el cual vamos a realizar lecturas de temas que nos gustan a todos y en el que podrán intervenir personas con el deseo de querer contribuir a la distribución de nuestras lecturas. Por lo tanto, desde ahora, las personas que deseen participar y contribuir con sus lecturas para este blog son bienvenidas. Para comenzar, 26 cuentos para pensar de Jorge Bucay nos parece una buena forma de darle buen pie a este nuevo pod. Se trata de historias cortas, cuentos cortos, en los cuales siempre se aprenden mensajes escondidos, parábolas y metáforas. Comenzaremos con el cuento Cómo crecer. Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresia, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó, ¿cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a vos mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por vos, o puedes marchitarte en tu propia condena. Estos son cuentos de Jorge Bucay. El segundo cuento es Animarse a volar. Y cuando se hizo grande, su padre le dijo, «Hijo mío, no todos nacen con alas». Y si bien es cierto que no tienes obligación de volar, opino que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado. «Pero yo no sé volar», contestó el hijo. «Ven», dijo el padre. Lo tomó de la mano y caminando lo llevó al borde del abismo en la montaña. «Ves, hijo, este es el vacío. Cuando quieras podrás volar. Solo debes pararte aquí, respirar profundo y saltar al abismo. Una vez en el aire, extenderás las alas y volarás». El hijo dudó. ¿Y si me caigo? Aunque te caigas, no morirás. Solo algunos machucones que harán más fuerte para el siguiente intento, contestó el padre. El hijo volvió al pueblo, a sus amigos, a sus padres, a sus compañeros con los que había caminado toda su vida. Los más pequeños de mente dijeron, ¿estás loco? ¿Para qué? Tu padre está delirando. ¿Qué vas a buscar volando? ¿Por qué no te dejas de pavadas? Y además, ¿quién necesita? Los más lúcidos también sentían miedo. ¿Será cierto? ¿No será peligroso? ¿Por qué no empiezas despacio? En todo caso, prueba a tirarte desde una escalera. O desde la copa de un árbol, pero desde la cima. El joven escuchó el consejo de quienes lo querían. Subió a la copa de un árbol y con coraje saltó. Desplegó sus alas. Las agitó en el aire con todas sus fuerzas. Pero igual, se precipitó a tierra. Con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre. «Me mentiste. No puedo volar. Probé y mira el golpe que me di. No soy como tú. Mis alas son de adorno». Lloriqueó. «Hijo mío», dijo el padre, «para volar hay que crear el espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirarse en un paracaídas. Necesitas cierta altura antes de saltar». Para aprender a volar siempre hay que empezar corriendo un riesgo. Si uno quiere correr riesgos, lo mejor será resignarse y seguir caminando como siempre. Y terminamos los dos cuentos aquí, esperando que os animéis y participéis en este podcast público para todos vosotros. Gracias y hasta luego.